soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, aquí es la acera de enfrente. La calle, mi casa sin marido y mi trabajo sin patrones. El mercado Lanza de la ciudad de La Paz es el retrato del concepto masculino de ciudad que maneja el gobierno municipal de nuestra ciudad. La idea de que las mujeres estorban, la idea de que hay que limpiar una ciudad de las vendedoras ambulantes, comideras, jugueras, que convierten las calles en un auténtico patio casero, es la idea imperante en el gobierno municipal. Un patio donde hay baldes, donde hay guaguas haciendo sus tareas, donde se hace la siesta y se toma el sol, donde se venden mandarinas o chuño remojado en cantidades que, comillas, no justifican, dizque, el impedimento que ellas significan. La pugna por el espacio en la ciudad de La Paz contra las comerciantes es una auténtica guerra contra las mujeres. El gobierno municipal creó inclusive a los frutillitas para desalojar, decomisar, hacer retirar y meter miedo a toda mujer que ose usar la calle como medio de sobrevivencia. A toda mujer que decida salir del encierro de su casa buscando su emancipación económica. Los mercados Camacho, La Bolita, El Lanza y ahora recientemente el mercado Collasuyo son una serie de esos ejemplos. La idea de disciplinar a las mujeres a patadas, con órdenes municipales, con represión, con una visión unilateral y vertical de la ciudad, donde ellas no cuentan como vecinas, sino como una suerte de enemigas públicas. Entiendan, pues, burócratas del gobierno municipal, que los mercados que construyen están mal diseñados. Mercados donde solo es comercialmente útil la planta baja, y de eso no tienen la culpa las caseras. Mercados donde hay puestos muy bien iluminados y otros oscuros y ófricos que sirven directamente como orinales, y de eso no tienen la culpa las caseras, sino los arquitectos. Mercados con pisos, niveles y gradas, que no cuentan con que una mujer compradora tiene cada vez menos tiempo para comprar, que cada vez está más cansada, que va con bolsas y que literalmente no tiene las fuerzas para arrastrar sus bolsas y muchas veces sus guaguas hasta un cuarto piso en nombre del orden, la limpieza y el paisajismo de un arquitecto que no sabe dónde está parado. Los mercados que construye el gobierno municipal de La Paz son monumentos de cemento a la misoginia arquitectónica de un arquitecto que no entiende que un puesto de venta es para una mujer más que su casa y que ella pasará allí incontables horas. Un arquitecto que ni se imagina que esa vendedora tiene guaguas chiquitas que estarán con ella, que come y duerme allí. Esa es la realidad puritita de las mujeres. Las guarderías en los mercados tienen la irrisoria capacidad de 30 o 40 guaguas. En un mercado, los tres pisos de arriba deberían ser guarderías, no solo para las vendedoras, sino también para las vecinas de las zonas. Y no digo para los vecinos, porque los hombres, aunque también son padres, no resuelven la crianza, sino que se la endilgan a la mujer sin ninguna responsabilidad ni de llevar, ni de traer, ni de curar, ni de vestir a las guaguas. En el mercado Collasuyo, recientemente inaugurado, el gobierno municipal ha instalado la división entre las vendedoras de dos asociaciones. Se ha encaprichado en meter a todas las mujeres de la zona, dejando que las dirigentes sean beneficiarias de los mejores puestos. y quiere meter a todas las mujeres en su lindo mercadito, que no es sino una cárcel de 4 o 5 pisos, donde no entran, donde no caben, donde no hay campo para los sueños de las mujeres. El Mercado Collasuyo y la serie de mercados municipales, el Mercado Lanza, el Mercado Camacho y el Mercado La Bolita, es un fenómeno de misoginia, o son, o constituyen juntos un fenómeno de misoginia gubernamental. Misoginia gubernamental municipal. Aunque todos los papeles del gobierno municipal estén plagados de la palabrucha equidad de género y demás estupideces que los burócratas escriben fácil y rápido, porque nada les cuesta y porque en realidad nada significa. Lo primero que tiene que hacer el gobierno municipal es despedir a sus arquitectos por machistas, porque no han comprendido lo que es un mercado. ¿Por qué, por ejemplo, les pregunto yo, los supermercados son grandes áreas en planta baja? ¿Por qué? Porque nadie en un supermercado subiría a un segundo piso. Normal, porque los supermercados pretenden ser absolutamente comerciales. ¿Por qué si los supermercados pretenden ser comerciales, es decir, facilitar la compra para los y las compradoras, y mayormente las compradoras, por qué no van a pretender los mercados lo mismo? ¿Por qué no van a pretender las comerciantes lo mismo? Lugares comerciales para la venta de sus productos, que además en esa venta se juegan su sobrevivencia cotidiana. El gobierno municipal no podrá construir mercados suficientes en la ciudad como para encerrar a todas las mujeres que deciden emanciparse y acabar con su papel de amas de casa. Yo no sé si esta verdad tan elemental no la ha entendido el gobierno municipal de La Paz. No hay trabajo para las mujeres en esta ciudad. No lo hay. Vayan, hagan encuestas, hagan estudios. Luego, menos aún hay trabajo para mujeres con guaguas. Si tienes guaguas, tienes menos opciones de optar a un trabajo. Por otro lado, los sueldos son tan bajos que si la hija trabaja, la abuela también tiene que salir a venderse cualquier cosa para sobrevivir. Y es la realidad de esa estructura económica patriarcal y machista, que es una presión tan fuerte sobre las mujeres, que ellas van a tomar la calle sí o sí, porque no tienen otra alternativa. A ver, ubíquense que esto no es un problema de orden ni de patadas. Basta de mentirnos. Basta de hacer llorar y padecer a las mujeres en aras de una noción de orden, en aras de una noción de ciudad que es masculina y pensada a medida de los hombres adultos de terno gris, pero no de los niños y las niñas, no de las mujeres, ni de los jóvenes y las jóvenes. Si ustedes creen que lloro por ser mujer. El conflicto en el mercado Collasuyo no tiene solución. A ver, el conflicto en el mercado Collasuyo no tiene solución. ¿Saben por qué? Porque el mercado mismo es el que está mal hecho. Porque el concepto mismo de ciudad que está manejando el señor Luis Revilla y todos los burócratas que le rodean es lo que está mal pensado. Porque el análisis económico, social y político de los burócratas del gobierno municipal de La Paz no entiende lo que está pasando en la ciudad. El proceso de toma del espacio público por parte de las mujeres para la lucha por la sobrevivencia no es algo que se resuelve a patadas. No es algo que se contiene en cárceles de cemento ófricas. Esas mujeres ya han enfrentado la violencia machista en sus casas. Enfrentarla contra el municipio es para ellas muy fácil, porque ellas, Las comerciantes callejeras saben que tienen derecho a vivir. Saben que tienen derecho a sobrevivir. Saben que tienen derecho a usar la calle. Y sobre todo saben que se están jugando su sobrevivencia, pero también su independencia y su felicidad. ¡Salta! ¡Vamos! Si no hay trabajo ni leyes que las amparen, al menos el cielo paseño las acompaña. Las acompaña el sol. Las acompañan las minúsculas formas de cohesión que ellas inventan. Asociaciones de vendedoras que surgen y se multiplican como conejos a una velocidad que el gobierno municipal y sus planes no las logra alcanzar. La calle es el espacio público que las mujeres bolivianas hemos tomado políticamente y económicamente. Y es un lugar del que no nos vamos a retirar. ¿Le gusta al alcalde? Bien. ¿No le gusta al alcalde? Que se joda. Por eso aquel que me quiera, me dé todo el cariño.